Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, papalisquita, y solebú, letalefer. Solebú, maestra Regina, y solebú a todos nuestros oyentes. Bueno, ¿y qué día es hoy? El último suspiro del año 2015. Es el último suspiro, en donde nosotros debemos estar muy pendientes de todo, en donde debemos mirar todo lo que tengamos que hacer con mucho cuidado para no entorpecer la muerte de un ser, porque es un ser que duró 365 días, es como 365 años, ¿sabes? Sí, algo así, ¿cierto, madre? Uh-huh. Es la vida, el último día de la vida de ese año. Sí. Para que nazca otro. Y en donde él viene también con un hijo, que es, él muere precisamente dando a luz. En el momento en que da a luz al año 2016, es cuando él puede fenecer. Y es cuando también pedimos o... Es cuando se conceden los favores del muerto y del vivo. Del que se va y del que llega. Por eso es bello ese día. Pero si usted amanece llorando, va a llorar todo el año. Si usted amanece peleando, va a pelear todo el año. Es decir, yo creo que tenemos que hacer unas cosas muy buenas, muy claras. Las personas van a tener su cena. Primero vamos a tener... Ya estamos en el almuerzo. En el almuerzo. ¿No? Ya estamos en el almuerzo. Sí, señora. ¿No? Ya estamos, ya casi vamos a romper el plato. El platico, ¿no? Pero esta noche, ustedes tranquilos, hagan su cena. Deben partir el limón, un limón en tres, ¿no? Pero solo le hacen dos cortadas. No totalmente partido del todo, sino hasta casi hasta la raíz, pero sin despegarlo. Entonces, usted simplemente le entrega, lo coloca en algún lugar esta noche, y cuando lo coloque ahí, entonces ya a las 12:30 de la noche, no puede ser a las 12, porque a las 12 yo empiezo mi trance de medianoche, de 12 a 12:30. Han sucedido casos rarísimos. A usted no le ha tocado cuando yo hacía la cena aquí en la sede, ¿cierto? No, madre, no. En ese entonces no estaba. Yo creo que no había nacido, sí. ¿En qué año, más o menos? Ah, no, a mí no me eché cuentos con años, ¿no? Bueno, Dilisca hace 21 años que se murió ya. Sí, señora, más o menos, sí, 21. Fue en el 21. Él murió en el 95, sí, prácticamente. Sí. Va a cumplir, en mayo cumple 21 años, ¿no? Sí, señora. De muerto, y fue mucho antes, ¿no? Entonces, yo hacía las cenas aquí en la sede y me subía a mi oficina a... hacer el trance, ¿no? Y un día, pues yo lo hacía en el piso, ¿no? Para no ir a entorpecer mi trance, ¿no? Entonces abría bien allá, dejaba una silla bien lejos de la otra, ¿no? Y yo me acostaba y un día mi cuerpo se levantó y quedó pegado en la pared, en el techo. Y cuando quedó pegado en el techo, pues yo tenía un poquito como de miedo y de pronto fue bajando y bajando. Y quedó como casi de 2 metros, la cabeza en un lugar y los pies allá, pero larguísima, ¿no? Como yo no salía ese día, porque yo estaba era como en un trance raro, entonces entró Disca. Cuando vio eso ahí, para él fue muy aterrador. Llamó, no me acuerdo a quién fue que llamó, creo que fue a Humberto. Y entonces miraron ahí, creo que ahí entró también Martín, que era el más metido de todos. Y cuando ya vieron eso, se pusieron a hacer ritos, porque no podían hacer nada más. Y fue encogiendo otra vez el cuerpo, encogiendo. Y ya de pronto quedó normal y ya yo desperté. Y él, muy aterrado, él no puede, si toma una foto, inmediatamente me mata. Automáticamente quedó muerta, ¿no? Él no podía tomar fotos. ¿Y usted era consciente que estaba así de ese tamaño? Él fue el que me dijo, ellos todos, lo largo del cuerpo. Del cuerpo. ¿No? Sí. Lo largo del cuerpo. Y yo no estaba consciente, ¿no? Vine a quedar consciente cuando mi cuerpo quedó normal, pero antes no. Entonces yo hago el trance a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque yo ese día es el trance más largo que yo puedo hacer. Un trance no puede durar más de 5 minutos. Y 5, 10 minutos máximo. Y eso que es mucho en 10 minutos. Pero la única noche que yo tengo permiso para recorrer el mundo entero, persona a persona, paso a paso, todo, es el 31 de diciembre, que dura media hora, o sea, con la muerte y la vida. Llevando el espíritu de la muerte y recibiendo la vida. Y recibiendo la vida. Entonces ya en ese momento ya yo hago mi trance esta noche, yo lo hago y mientras tanto yo estoy magnetizando todo, pero donde más me quedo es donde está el limón. Pueden colocar el billetico, si quieren, debajo del limón o al lado del limón, el billete más pequeño en denominación del país donde se encuentre. Si usted coloca el no importa si no lo coloca, coloque siempre, pero es para que no se le olvide, porque el primer día del año o durante el año pues deben sacar el billete y mandarlo aquí para su trabajo y luego se le entrega a la fundación. A la Fundación Sabur, sí, es sí. El billete de limón que llamamos. El billete de limón. Entonces, si usted está en Estados Unidos y es colombiano, no me puede mandar un billete colombiano. Un dólar. Si usted está aquí, no me puede mandar un billete de dólar. Sí, si está en Europa, no me puede mandar un dólar. Tiene que mandar un euro. Desde el lugar donde se encuentre, sí, enviar el billete de más baja denominación. Entonces, se comen sus lentejas. No se emborrachen, por favor. Traten de dormir tempranito porque tienen que venir al curso. Sí, señora, el curso. Yo ya resolví últimamente que voy, hago el trance, pero me quedo de una vez en la cama. No me va a levantar a bobear ahí, a abrazar a nadie. Al feliz año. No, el feliz año se lo doy cuando ya me despierte en la mañana, porque yo sí tengo que trabajar, ¿no? Ah, después del trance usted sigue trabajando, madre. Pero es lógico. Y fuera de eso, tengo que venir al curso. Tras del hecho, sí. Entonces, por eso... Yo tengo que decirles que eso es lo que se hace esta noche. Ya el año va a expirar. Ya él se va. Ese espíritu sale, que es el espíritu, y con él se van muchas personas, muchísimas. Y con él nacen muchas personas también. Sí, hay muchas personas que mueren y otras que nacen también. Sí. Pero, madre, esa cena, en esa comida de medianoche, la mesa nuestra, la mesa sabrológica debe estar arreglada. Muy arreglada. Y ojalá que hoy terminen de arreglar la casa, de limpiar todo, porque si amanece la casa muy sucia, tenga la seguridad de que su año va a ser un poquito difícil, ¿no? Entonces lo importante es tener la casa limpia, no tener ropa sucia por ahí guardada, sacar todo lo que no usemos. Y limpiar las puertas, todo. Y ojalá lo que no se use, bueno, yo hay muchas cosas que no uso, sino cada no sé cuánto, pero los uso. Pero lo está moviendo, pero ajá, hay cosas que se quedan guardadas para siempre. Entonces recuerden que ya pues hoy se tuvieron que haber puesto sus panties, y si se les olvidó, pues póngaselos ahora, ¿no? Pero le toca bañarse. Antes de colocarse, lo importante es el baño. Antes de colocarse tiene que bañarse. No tiene que bañarse el cabello, pero el cuerpo lo tiene que bañar antes de colocarlo si quiere. Que sea una cosa mágica, verdadera, que le va a ayudar a usted a que saque todos los problemas. Si usted lo pone así sucio, de nada le va a servir el panty, así esté muy magnetizado. Y esté muy limpio, muy nuevo, pero eso no funciona. No le funciona. Tiene que bañarse, secarse muy bien, aplicarse su locioncita, su cremita de manos, todo eso. Y listos, ¿no? Y estrenar, colocarse su primera... Para el primero de enero colocarse algo nuevo, ¿no? Sí, pero estamos hablando del día de hoy. De hoy, sí. 31. Pero sí, ya para mañana, entonces sí, al levantarse y bañarse, entonces usted se coloca ya los panties al derecho, los magenta. Luego se puede colocar un vestido nuevo, bonito o feo, pero que sea nuevo. Que sea nuevo. O una camiseta o... cualquier cosa nueva, pues ya tiene los panties nuevos de todas formas, ¿no? Porque el panty puede reemplazar todo lo demás. Si no tienen con qué comprar ropa, pues entonces... A mí me han regalado mucha ropa en este año. ¿En este año? Sí. ¿Para sus cumpleaños? Regalado, sí. Y antecitos también. Entonces yo lo estuve guardando para... Ahora, ¿para sus cabañuelas? Para estrenar. ¿No? ¿Se lo vamos a ver 18 días estrenando? No. Tampoco es para tanto. Usted tampoco se haga tantas ilusiones, ¿no? Es simplemente, son que, no sé, alcanzará para 6-7 días, ¿no? Pero esa, después, como es ropa nueva, esa misma ropa se puede ir alternando durante las cabañuelas. Sí, claro, esa misma se puede alternar. Y no solo la ropa, accesorios, un reloj, todo lo que se tenga nuevo. Todo. Si quiere comprar un carrito nuevo. También. Para cada día. Un carrito para cada día de 18 días. Hola, ¿qué tal, amigos? Quien les habla, Eleta Lepera. A continuación daremos toda la información seurológica para la ciudad de Bogotá. Para el próximo viernes 1 de enero y sábado 2 de enero del 2016 tendremos curso de principiantes, curso de iniciación en la saurología a partir de las 3 de la tarde con nuestra maestra Regina Once. Para mayores informes, usted se puede dirigir a la calle 13, número 68D40, o puede comunicarse al teléfono 742-6411. A continuación daremos toda la información saurológica para la ciudad de Medellín. El sábado 2 de enero tendremos a las 11 de la mañana rito para el empleo, a las 4 de la tarde rito para el amor. El próximo domingo 3 de enero tendremos a las 11 de la mañana rito de la prosperidad con el maestro Ken Hipper y a las 3 de la tarde microcurso con la Leta Telpoval. El próximo martes 5 de enero tendremos la cena de fin de año saurológica con la maestra Regina Once. Recuerden, próximo martes 5 de enero tendremos el final de año saurológico en la ciudad de Medellín con nuestra maestra Regina Once. Y el miércoles 6 y jueves 7 de enero del 2016 tendremos el curso de principiantes, curso de iniciación en la saurología con nuestra maestra Regina Once. Por favor, comprar su boleta con anticipación. El viernes 8 de enero tendremos a las 6 de la tarde Rito de la Luz con nuestra maestra Regina Once, el primer rito de luz que se realiza en el 2016. También queremos informarles que ha sido cancelado el tejido saurológico del maestro Yohasico y también es cancelada la salida del tejido de la maestra Elmar. Para mayores informes, usted se puede comunicar en la ciudad de Medellín al 427-1111. Ahora daremos información saurológica para la ciudad de Cali. Todos los martes se realiza a partir de las 2 de la tarde gran jornada de masajes, quien dirige la Leta Lumisa. Y los días miércoles a partir de las 3 de la tarde se realizan ensayos de los ritos generales con la maestra Cromo. Los días sábados a las 3 de la tarde se realizan reunión para los saurólogos avanzados con la maestra Eumara. Recuerden que todos los días se realizan prácticas a partir de las 2 de la tarde en la sede saurológica de la ciudad de Cali. Y también los queremos invitar a todos los jóvenes para que se integren al grupo Juventud Rebelis. Están abiertas las inscripciones para todos los niños y aquellos jóvenes que deseen participar de este grupo, donde se realizan clases de creatividad, de música, con la Leta Naore y la maestra Cromo. También los queremos invitar para el próximo domingo 3 y lunes 4 de enero al curso de principiantes con nuestra maestra Regina Once a partir de las 3 de la tarde. Por favor, comprar su boleta con anticipación. Mayores informes, calle Almango, casa número 63, La Sirena, parte alta. El teléfono es 311-312-2460 o al 314-789-5816. Pues bien, amigos, lo dejamos en la mejor compañía, el programa de nuestra maestra Regina Once, y les deseamos mucha suerte. Yo hacía carritos muy bonitos cuando chiquita, sí, con unos palitos y le ponía ruedas. Eran las ¿cómo se llama? Las tapas de las tapas de la cerveza. Inclusive quedaban como las llantas esas, como tiene moritas. Sí. Entonces quedaban, y me quedaban bien bonitos los carritos. Y yo también hacía comedores, salas, con las tapitas. Eso sí me pegaba unos machacones en las dedos. Ay, sí, terribles. Es que... Y yo con una piedra, dele, dele. Y cuando de pronto, ¡pa! ¡Uy! Y salía gritando, ya. No va a ser más con eso. Bueno, señora, y volvía. Pum, pum, y otro, pum. Y al mismo dedo. Sí, porque se acostumbra. Sí, ¿no? Sí, bro, sí, eso es verdad, madre. Uno siempre el mismo dedo. Y también en este curso se va a magnetizar el billete, madre. Que a propósito, a mí se me perdió el billete magnetizado. ¿A que le doy un puño? Sí, se me perdió. Y lo busqué en estos días y no está. Bueno, pero, se va a magnetizar otra vez. ¿Pero se pierde la fuerza del anterior? No se pierde. Por eso le dije, si se le perdió, esa sigue trabajando con usted. Si se lo robaron, lástima del ladrón, porque un billete magnetizado le da muchos tropiezos, muchos. Es decir, robarse un billete magnetizado es casi como agarrar un rayo. Uy, es como coger un rayo. Electrificarse es en el momento. Es muy duro. Si se le pierde, si se lo roban. O lo gastan. Pero si se lo gasta, a usted es el que le va mal. La ruina es para mí. Empieza de para atrás y de para atrás. Sí, por eso no lo puede gastar. Eso es todo el problema. Eso es como el amuleto para todo el año. Sí. Pero en este y caso... es maravilloso. Ah. Pero no se preocupe que se le aparece en unos 20 años. Que se me multiplique en todo eso, madre. Sí. Entonces, como hoy es 31 de diciembre, hoy quemamos la cartica que escribimos. Hoy se quema a las 12 de la noche. A las 12 tienen que quemar la cartica. Por favor, no la quemen dentro de la casa para que no se vayan a quemar en... De pronto se quema la casa también. Sí, porque... Entonces la ponen afuerita, la queman y miran que sí se queme totalmente y ya esas cenizas se van y se convierten en energía positiva. Mañana ya tenemos el primer día del año y ya tenemos el curso de principiantes que también les estaba hablando de qué es lo que les enseño. Sí, señora. Yo les enseño a ver el aura, recibir y enviar mensajes mentales se les enseña el control de la salud por medio de magnetismo, control de la salud. Se les enseña cuál es el origen del hombre, la psicología de las caras, qué es la magia negra, cómo evitar la magia negra, cómo estudiar sin esclavizarse de los libros, cómo educar a los hijos mientras duermen, porque los papitos no se acuerdan que hay que educarlos desde 9 meses antes de nacer. Yo me acuerdo mucho como Dani, yo decía, Lisquita, tú tienes que hablarle a la criatura, y él le hablaba en el ombligo y le decía, Dani, porque él pensaba que era un varoncito, ¿no? Yo sabía que era una varoncita, pero... Para no desilusionarlo. Pero para no desilusionarlo. Entonces él le decía, Danicito, tú tienes que ser la mejor persona del mundo, tienes que querer mucho a los ancianos, a los niños, tienes que ser muy dulce. Y Johanna salió así y le ponía una música muy linda, semiclásica, ¿no? Y se la colocaba y todos los días, y la criaturita, la Johanna, eso brincaba mientras estaba en el estómago cuando le poníamos la música. Bueno, cuando ya nació estábamos en Miami y se perdió la muchachita. ¿Dónde está? La buscamos, cuando de pronto la pieza de ella estaba cerrada. Ella tenía como 4 años. Entonces abrimos con Mañita y nos miró y nos puso el dedito en la boca y dijo, silencio. Le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, silencio. Es que a mí siempre me ha gustado esta música. Era la primera vez que la oí ahí. Y siempre le ha porque gustado. Cuando empezó fue a bailar y todo chiquita, pero no le gustaba ninguna música. Pero Dani tampoco se la había puesto cuando nació. Ya después, antes de nacer, sí. Y cuando de pronto miramos, era exactamente el mismo disco. Y Dani le dijo, ¿de dónde lo sacaste? Dijo, no, yo sé dónde yo lo tenía. Y era Dani el que lo había guardado. Porque desde el vientre le había puesto esa canción, esa música. Y se oía perfectamente, y ella, pero en una concentración impresionante, fue muy lindo eso. Eso quiere decir, madre, que desde el vientre se puede moldear al niño para... Por supuesto. Es decir, si usted le enseña al niño las tablas de multiplicar, los idiomas y todo, el niño puede salir un verdadero genio. Y otro de mal genio cuando usted le grita. cuando se le regaña. O sea que se le debe leer, se le debe enseñar, colocar música, colocar cosas calientes, frías, sí, para que él sienta, sí, y vaya aprendiendo. Entonces, eso es lo que yo enseño también, educar a los hijos mientras duermen. Y se les enseña muchas cosas más para que todo es práctico. Yo no quiero nada de teoría, ni tienen que escribir ni nada, sino simplemente hay gente que ha hecho 150 cursos. Toda la vida, y en cada curso hay algo distinto. Sí, señora, eso es lo curioso, aunque usted, son los mismos temas, sí, pero cada curso uno, se aprende un poquito más. Un poquito más, sí. O se entiende un poquito más. Se entiende más. Sí, pero la gente eso lo aprovecha muchísimo. Mañana se les vamos a cargar ese bebé, a tenerlo, a cuidarlo, a ayudarlo para que él nos ayude a nosotros. Y que en esta noche no estemos con el trago ni con... No, es que si están con trago o también corriendo por toda la cuadra con una maleta, lo que pasa es que sí va a tener muchos problemas. Lo más lindo que podemos tener es la unión con la familia. Y a las 12 de la noche, pues como se está muriendo y naciendo, entonces un abrazo muy fuerte hace que la energía del muerto y del vivo nos entregue muchísimos milagros. Ese es el secreto para recibir un año, el año nuevo como debe ser, y con abundancia y con mucha tranquilidad. Y nada de mal genio y negritos en la casa. No, nada de griticos y mentiritas también, que hay muchas mentiras a veces. Yo acostumbro siempre a los niños, en lugar de darles el 24 de diciembre, colocarlo el 31 para que lo recojan el primero, porque así las cosas vienen durante todo el año. Así como estrenamos en Cabañuelas, así también los regalos, sí, también para los niños. Regalos, sí. Es decir, es que el verdadero niño Dios es el año que llega. Porque es el año nuevo, el niño nuevo. El niño nuevo es el año, el niño Dios, porque Él es el que nos proporciona todo. O nos lleva, porque se acaban las vacaciones, o nos deja, pero nos deja buscando cosas buenas. Eso es lo interesante, madre, porque saber que usted hace este trance a medianoche y esa es la única oportunidad que tiene dentro del año, porque el espíritu del año está saliendo de ese cuerpo y usted se une a él para recorrerlo. Sí. Y usted lo recorre, todas las personas del planeta, madre, recorre todos los lugares. Todo. Vea, los ríos, los mares, debajo del mar, encima del mar, la selva, persona por persona. Todo, todo, todo lo que hay lo tengo que recorrer. No me quedo en ningún lugar, pues, al que una señora dijo, Ay, yo le puse agüita por si de pronto le por si iba con sed. Por si de pronto iba con sed. Eso nos hacía reír, Lisca y yo nos reíamos mucho de las cosas que nos decían, pero de verdad se hace muchísimo y se logra muchísimo con ese trance, que lógicamente para mí es un poquito peligroso si abren la puerta o llaman por teléfono. Por eso yo desconecto los teléfonos antes de hacer trance, porque de pronto cogen el teléfono americano y no se acuerdan y ¡pum! Me llaman. Le llaman de otro lado. Quedo frita. Tiene que estar totalmente aislada de la electricidad y cualquier onda electromagnética que le pueda generar daño. Sí, porque es muy grave. Madre, disculpe la pregunta, ¿y para qué es ese trance? Ese trance es precisamente para poder organizar todas las cosas suyas, las mías, el limón, y para mirar qué cosas van a suceder en la tierra. Ah, también es para ver parte de sus predicciones. Que claro que hay veces que no me gusta tampoco eso, ¿no? Sí, madre, es lo triste de... No, yo no voy a volver a hacer predicciones. ¿Cómo así que no van? No, las últimas son estas y no las escribí todas porque eso me hace sufrir mucho desde antes, ¿no? Madre, pero usted no dice que lo malo hay que contarlo para que no suceda. Sí, hay que contarlo, pero no lo voy a contar más. Vale, por razón. Entonces quiere decir que viene todo lo bueno. Ojalá que llegue ya todo lo bueno. El año entrante va a ser duro, muy duro. Por eso les repito, lleven el agua del río Jordán, llévenla. No se queden tranquilitos. Ah, no, después la compro. Después, acuérdense cuántos meses estuvimos aquí sin agua. Sí, señor. ¿Todo por qué? Por culpa de la aduana. Del gobierno, sí, porque señor. Porque la aduana no nos dejó sacar. Después nos robaron la parte de las aguas y sí tuvimos que pagar 150 millones. Pobres de ellos que tengan que... quedamos, la empresa quedó... patas para arriba. Y ahorita que al principio de año empiezan otra vez lo de pagar los impuestos. Y los impuestos, no solo los impuestos, sino que van a subir todas las cosas, porque a mí me da mucho golpe con eso de que hay que subir el 10% del salario mínimo. Si nos quedamos con el salario mínimo de 500 mil pesos mensuales, pero no suben nada de lo otro, le van a alcanzar. Pero a usted le pueden poner 20 millones, como los senadores, 20 millones de sueldo y no le alcanzan por los impuestos que hay que pagar. Y ahora dice que impuesto a la riqueza. Yo quisiera saber cuánto el señor presidente paga en la riqueza. ¿Cuánto le van a cobrar a él? No, ¿cuánto paga? Porque a veces los que están allá son los que menos pagan, ¿no? O sea que ellos están recibiendo todas las arcas sin ninguna prebenda ni nada. Están a manos llenas. Sí, por eso es que es tan importante que aprendamos a conquistar un verdadero gobernante, ¿cierto? Sí, señora. Es lo importante porque todo lo que ha sucedido, lo que hemos venido viviendo con este proceso de paz y con todo esto, nos dejan muchas preguntas, muchas dudas y andamos como con un miedo ahí. Sí. No, y que tienen que votar por sí o por no, pero no se han mostrado qué quiere decir ese sí, ese no. Exacto, qué es lo que tenemos, a qué estamos aprobando. Así, o reprobando. Firmando a ciegas. Ojalá que algún día resulten las cosas muy bien. Yo le tengo mucho miedo a este año que viene, le tengo mucho miedo, es bien fuerte, como la juventud de ahora, que se perdió con la droga, que se perdió con todo, con el licor, y lamentablemente pues no estoy como muy bien. Muy tranquila con eso. No, me tengo mucho temor, tengo casi miedo, casi terror. Sí, en una de sus predicciones, no recuerdo si era el 2012 o 2011, donde usted decía que los jóvenes iban a tener un cambio no muy bueno para en su mentalidad, para su desarrollo, uh-huh. Y se está viendo, y es verdad. Es cierto. Y ellos van y vienen y con la droga para acá y para allá. Entonces, pero también es bueno que sepan, yo también les explico a los jóvenes que vienen al curso por qué no deben tener relaciones sexuales muy temprano. Una temprana edad, sí. Eso se los explico para que no sufran tanto, para que no caigan en trampas. Yo creo que es bueno que los cursos los reciban. Es 5 horas mañana, 5 horas pasado mañana. En Cali son 5 horas el 3, 5 horas el 4. En Medellín, 5 horas el 6, 5 horas el 7. Correcto. De 3 a 8 de la noche todos los días. Entonces yo espero que todos ustedes puedan utilizar esos momentos para que aprendan a desarrollar sus poderes mentales. Aprenda a desarrollarlos y usted va a ser muy feliz. De todas formas, le deseo un año muy feliz, Lefer. Todos ustedes les deseo un fin de año muy lindo. Un año muy feliz, les agradezco mucho por acompañarme a este programa y seguir mis huellas. Que tengan un año muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca